Página 11. Cronología. El autor. 1851. Nace en Montevideo, a donde había huido su familia a causa de la dictadura de Rosas. Su padre fue el escritor romántico Miguel Cané. La biblioteca romántica de su padre nutre sus primeras lecturas y constituye la fuente de evasión de una realidad incómoda. Acontecimientos históricos y culturales significativos de la época. 1851. Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se pronuncia contra Rosas, es decir, reasume el ejercicio de las facultades delegadas en la persona del gobernador de Buenos Aires. Relaciones exteriores. En cuanto al autor, 1853 se trasladan a Buenos Aires. Acontecimientos históricos y culturales de la época. Ya derrotado Rosas en Caseros, Urquiza se da a la tarea de la organización nacional. El 1 de mayo se sanciona la Constitución. Sin embargo, la unidad nacional no puede concretarse. Buenos Aires se había separado de la Confederación el año anterior. 1863. En cuanto al autor, muere su padre. 3 meses después ingresa en el Colegio Nacional. Allí conoce a Amadeo Jacques, un hombre de espíritu liberal que le muestra el amplio panorama de las corrientes del pensamiento, especialmente el positivismo y el liberalismo. El gran maestro que nos hizo amar el estudio y la ciencia. Capítulo 36 de Juvenilia. Acontecimientos históricos. Bartolomé Mitre es presidente de la Nación y Marcos Paz, vicepresidente. Emprenden la pacificación del interior y se inicia la guerra contra el gobierno del Paraguay. Se crea el Colegio Nacional, sobre la base del Colegio de Ciencias Morales. Consultar breve historia del colegio. 1868. El autor egresa del colegio con el título de bachiller y comienza sus estudios de abogacía. Actúa como periodista en el diario La Tribuna de sus parientes Los Varela. Reconoce al colegio el mérito de haberle otorgado la preparación que nos ha hecho fácil el acceso a todas las sendas intelectuales. Capítulo 36 de Juvenilia. El periodismo da sencillez y frescura a su prosa y estimula su curiosidad insaciable. Acontecimientos históricos. La cuestión capital había dividido a los liberales en autonomistas y nacionalistas. Continúa la guerra con el Paraguay. El 12 de octubre asume la presidencia Domingo Faustino Sarmiento. 1870. En cuanto al autor, viaja a Europa por primera vez. Conoce allí una vida que, con todas sus delicadezas intelectuales y con su confort material, aparece como la única existencia lógica para el hombre sobre la tierra. Capítulo 2 de En viaje. Acontecimientos históricos. Con la muerte de López, finaliza la guerra y la firma del Tratado de Paz da lugar a largos trámites. El asesinato de Urquiza compromete la paz interior. 1871. En cuanto al autor, regresa a Buenos Aires. Practica una vida cultural y social intensa. Asiste a clubes y teatros. Se manifiesta el diletantismo, característico de su generación. Acontecimientos históricos. Buenos Aires sufre los efectos de una grave epidemia de fiebre amarilla. A pesar de los inconvenientes, se lleva a cabo una importante obra de gobierno, fundamentalmente en el aspecto educativo. 1874. En cuanto al autor, es director del diario El Nacional, que apoya la candidatura de Avellaneda. Realiza su segundo viaje a Europa. Acontecimientos históricos y culturales de la época. Durante la presidencia de Sarmiento, se había producido una redistribución de las tendencias políticas. Nicolás Avellaneda organizó el Partido Nacional, que posteriormente se une al Autonomista, formando el Partido Autonomista Nacional. Las elecciones otorgan el triunfo a Nicolás Avellaneda. 1875. En cuanto al autor, se casa con Sara Belaustegui y lo eligen diputado provincial. Acontecimientos históricos. La crisis económica caracteriza estos años de gobierno de Avellaneda. Se sanciona la Ley de Inmigración y Colonización. 1877. El autor publica Ensayos. 1878. Nace su primer hijo y obtiene el título de abogado. Muere su esposa. Se muestra anticlerical y proteccionista. Las severas críticas que hace a Avellaneda e inclusive a Sarmiento, a quien admiraba, anticipan su libertad de criterio. 1879. Viaja a Chile y Perú en función diplomática. En cuanto a acontecimientos históricos, en la gestión gubernativa de Avellaneda se proyectan la conquista del desierto y la capitalización de Buenos Aires, que se concretarán en la presidencia de Roca. 1880. El autor es profesor de historia en la universidad y director de correos. Acontecimientos históricos, Roca es elegido presidente. 1881. El autor es embajador en Venezuela y en Colombia. La capital venezolana lo aburre y para entretenerse lee y escribe. Allí se gesta Juvenilia. La sociedad colombiana, en cambio, le agrada por su aire de aldea, que Buenos Aires va perdiendo a causa del progreso. Acontecimientos históricos, se firma el Tratado de Límites con Chile. En él se establecía que cualquier dificultad que surgiese en su aplicación sería solucionada amigablemente. 1883. En cuanto al autor, es embajador en Austria. Su vida diplomática es seriedad, monotonía, etiqueta. La ópera me indemniza. Carta a su amigo García Merou. Acontecimientos históricos, Buenos Aires se europeiza bajo las ideas urbanísticas del intendente Torcuato de Alvear. La vida social es cada vez más intensa. El hipódromo de Palermo y el teatro ópera constituyen centros de reunión de la élite porteña. El autor se queja del frío que amenaza su salud. En 1884 aparece en Juvenilia y en Viaje. Acontecimientos históricos, se vota la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Se crea el registro civil que reduce las atribuciones de la Iglesia al asentar nacimientos, casamientos y defunciones. 1885. Se publica Charlas literarias, artículos de crítica sobre autores argentinos y extranjeros. 1886. El autor es embajador en España. Sus ideas acerca del pueblo español cambian. Anteriormente había sido indiferente a su literatura y opuesto a ese país, al que consideraba prototipo de fanatismo religioso. Acontecimientos históricos, asume la presidencia Juárez Celman. 1892. En cuanto al autor, su salud se ve resentida por los fríos madrileños. Regresa a Buenos Aires y ocupa sucesivamente los cargos de intendente municipal, ministro de Relaciones Exteriores y ministro del Interior. Acontecimientos históricos, asume la presidencia Luis Sáenz Peña. Los problemas políticos y los desacuerdos con el Congreso lo hacen renunciar 3 años después. 1896. El autor es embajador en Francia. Acontecimientos históricos, las relaciones internacionales son motivo de absorbente preocupación. El conflicto con Chile alcanza suma gravedad. 1898. El autor regresa a Buenos Aires. Es elegido senador nacional. Presenta el proyecto de extradición de extranjeros o ley de residencia, por lo que es violentamente atacado. Define los valores de la sociedad tradicional frente al aluvión inmigratorio. Nuestra sociedad múltiple, confusa, ofrece campo vasto e inagotable. Pero honor y respeto a los restos puros de nuestro grupo patrio. Cada día los argentinos disminuimos. Cerremos el círculo y velemos sobre él. Carlos Narval, traslación de Cané de En de Cepa Criolla. Acontecimientos históricos. Chile y Argentina deciden someter los puntos en litigio al arbitraje de la Reina Victoria, de Gran Bretaña. El general Roca asume la presidencia por segunda vez. 1900. El autor es decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Defiende la importancia de la filosofía y de la literatura grecolatina. Acontecimientos históricos. Se firman los pactos de mayo que establecen la resolución de pleito de límites por arbitraje del rey de Inglaterra, Eduardo VII. El comercio alcanza extraordinario desarrollo. Los ferrocarriles aumentan sus líneas y se realizan obras de irrigación. Sin embargo, los problemas sociales se agravan. Se suceden las huelgas. La ley de residencia es un hecho. Los perturbadores extranjeros pueden ser arrojados del país. 1904. Acontecimientos históricos. Asumen la presidencia los doctores Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta. 1905. El autor muere en Buenos Aires, el 5 de septiembre. Acontecimientos históricos. Estalla una revolución organizada por el Partido Radical que es sofocada. El malestar político contrasta con la prosperidad material del país. Fin de la cronología.